Pista 7. Hola, Bernardo. Qué bien estuvo la música de la fiesta, ¿verdad? Hijo, no sé. Es que cuando empezó el baile, nosotros ya nos habíamos ido. Uy, se perdieron lo mejor de la fiesta, entonces. Tocaron una canción que yo nunca había oído y me encantó para bailar. Se llama Ojalá que llueva café. ¿No la conocías? Es de las que ponen en todas las fiestas. Creo que es de Juan Luis Guerra. Es merengue, ¿no? Sí, bailamos merengue y salsa y cumbias toda la noche. Nos salimos tardísimo. Cuando llegué a la casa, ya se habían dormido todos. Y yo no traía mi llave, ¿tú crees? Tuve que tocar varias veces el timbre hasta que mi papá me oyó. Creo que me dormí a eso de las 3 de la mañana. Ah, ahora me explico por qué llegaste tan tarde a la clase. Ya habíamos revisado la tarea. Bueno, no llegué tarde. Lo que pasa es que llegué y me fui a comprar un yogur, porque no había desayunado nada. Hay que hidratarse también. Acompáñame a comprar un jugo, ¿sí?